un montón. Amén. Ok, el hermano pide que traiga una información relacionada a qué momento estamos viviendo. Para su información, se me hizo el pedido de tocar la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Traer información sobre esas dos iglesias. La iglesia de Filadelfia es la que se conoce que es el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy en día, el periodo de la gracia. Y voy a traer una información sobre esa iglesia. Entonces, a la iglesia de Laodicea, es la séptima iglesia. Entonces, les voy a traer las características de esa iglesia. Lo estoy preparando, tuve que ponerme a leer un libro allí. Pero amén. De nuevo, le había dicho a la hermana que ese libro es el único libro que yo he conseguido que trae una información que no trae ningún otro libro. Entonces, pues lo estoy preparando. ¿Ok? Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Amén? Ok. ¿Se acuerdan de esto? Lucifer, echado del cielo, bajó para acá con mucho coraje. La mujer, el pueblo de Israel, 144,000. Protegido y llevado aparte, pero los restantes judíos que no se mantuvieron van a ser perseguidos. En este momento, lo que voy a señalar aquí, ya hemos cubierto todo esta área, todo esto hasta aquí, justo hasta aquí. Lo voy a agrandar ya mismo. Creación preadámita, desorden, reordenación, huerto de Edén, y así por el estilo toda la historia. Y como ven aquí está Luzbel, Lucifer, y él va cogiendo a través de este periodo, este hilito que coge por aquí arriba, y él viene aquí y hace sus fechorías, vino aquí y hizo sus fechorías. Entonces aquí está a la mitad del periodo de la tribulación, es que él es echado del cielo, a los 3 años y medio. Aquí tenemos Lucifer, y aquí tenemos donde ahora ese va a manifestar aquí en la tierra. Aquí ustedes van a ver entonces, aquí están los sellos, la trompeta, nos falta cubrir los sellos, les digo los tazones. Aquí tenemos la bestia, la imagen de la bestia, el falso profeta y Lucifer. Estos tres aquí se consideran la Trinidad satánica, tratando de imitar a Dios, la Trinidad de Dios. Aquí entonces está la Trinidad satánica. Aquí vamos a ver entonces qué va a estar sucediendo en este periodo de tiempo aquí. Dialogamos que la segunda mitad del periodo de la tribulación se llama la gran tribulación, porque es donde más se va a manifestar a Lucifer, porque lo echaron del cielo y no le gustó. Viene para acá a hacer todo el más daño posible. ¿Okay? Va a perseguir la iglesia, el pueblo de Jerusalén específicamente. Aquí entonces tenemos lo que vamos a estar hablando hoy. El anticristo. Yo di hace como dos martes, un estudio sobre el espíritu del anticristo en nuestra iglesia. El espíritu del anticristo está aquí hoy, se está manifestando hoy, y de hecho lo que vamos a estar, todo el mundo que va para el Capitolio el lunes, es por culpa de eso mismo. Se está levantando, está agitando todo lo que es Dios, y quiere tergiversarlo, y quiere dañar todo lo que nosotros creemos, quiere dañarlo. Aquí entonces vamos a estar, ¿se acuerdan de esto? ¿Dónde vimos esto? ¿Se acuerdan allá en Daniel capítulo 7? las bestias, la primera bestia, segunda bestia, tercera bestia, la cuarta bestia, bestia terrible. Pues ahora es que se va a manifestar la cuarta bestia en todo su apogeo. La iglesia no está, el Espíritu Santo está obrando como obraba en el Antiguo Testamento, periodo de la ley. La iglesia no está, que es el que aguantaba la manifestación de Lucifer y del anticristo. Por lo tanto, ahora se va a levantar y se va a manifestar. Aquí tenemos entonces la Trinidad satánica. El dragón, la bestia, que es un hombre gentil, el falso profeta, que es un hombre judío. Aquí tenemos entonces las tres bestias y el 666. Esto está en el Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar. Mar, habíamos dialogado que representa a los gentiles. Y vi subir del mar una bestia, hombre o reino, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Lo mismo que vimos en Daniel capítulo 7. Leopardo, el imperio griego. Oso, imperio medo-persa. León, imperio babilónico. Pues todas esas características de esos imperios, esa crueldad humana, esas falsedades en cuanto a doctrina, enseñanza y eso, todo eso están agrupado en esta bestia. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ok, estos santos, el pueblo de Israel se considera el pueblo santo. Aunque no están haciendo la voluntad de Dios, Dios los considera la niña de mi ojo. Pueblo santo, Dios los ama. Dios los ama y va a trabajar con ellos. Están haciendo su fechoría, Dios va a permitir que cojan su castigo. ¿Ok? Aquí entonces vemos cómo la gente se rebelan contra todo lo que es Dios. Aquí vemos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahorita vamos a ver cómo está el mundo ahora mismo. Las naciones van cambiando cada rato. Antes se llamaba una cosa, ahora se llama otra. Dentro de esto entonces vamos a mirar cómo esto afecta a todo el mundo. Y alguien me hizo una pregunta el viernes pasado, ya mismo se lo vamos a contestar. Aquí entonces tenemos la bestia de la tierra, el falso profeta. ¿Recuerdan cuando hablamos tierra? Estamos hablando de la tierra de Israel. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, un hombre judío, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, estatua o semejanza a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino al que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ok, vamos primero a tocar esto. ¿Por qué un hombre judío? Tenemos que tener claro que los judíos no creyeron en Jesucristo como su Salvador. No creyeron que era el Mesías. Todavía no creen que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, cuando viene este y se levanta, empieza a hacer grandes maravillas. Si se acuerdan la escritura, los fariseos retaban a Jesús que hiciera milagros. Y Jesús les dijo, mira, aunque hiciera milagros, ustedes no van a creer. Aquí vemos que Él hace milagros y hace que los judíos adoren a la bestia, a la imagen. ¿Dónde vimos eso? Daniel capítulo 2. Cuando Nabucodonosor mandó a hacer la imagen del sueño que él tuvo, él quiso que todos los judíos, cuando viniesen y tocasen, que todo el mundo, postrándose, la adorase. Aquí entonces está una referencia a eso también. Cuando dice aquí abajo, el número, cuente el número de la bestia. No es que su número es 666. Su número es una agrupación de seis dígitos, seis dígitos, seis dígitos. Hoy en día tenemos algo un poquito distinto cuando miremos la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tiene cuatro grupos de cuatro dígitos. Esos cuatro grupos de cuatro dígitos es lo que hace que cada tarjeta sea única. Okay. Estadísticamente se ha establecido que con un grupo de 666, toda persona que tiene un largo de vida de aproximadamente 100 años en su vida normal, se le puede asignar un número desde que nace hasta que muere. Y ese único número puede recopilar toda la información bajo ese número de esa persona. O sea, cuando nace una criatura, le damos un número seguro social, que ahora mismo son 324. Pero si le damos un número de 6 dígitos, 6 dígitos, 6 dígitos, con ese número, él puede vivir toda su vida y allí se le asigna su cuenta de banco, su registro de nacimiento, su compra de su casa, su compra de su carro, su historial médico, su acta de defunción, su acta de matrimonio, sus actas de sus hijos, y puede recopilar toda la información bajo ese un número, y con ese número él existe. Ahora, ¿qué quiero decir existe? Dentro del sistema, ahora mismo, hay personas que no existen. ¿Por qué? Nunca se han registrado para un número de seguro social. Nunca han sacado una tarjeta de crédito. Nunca, todo lo han hecho en compra de efectivo. Y para los efectos, cuando lo va a buscar en los sistemas de computadora, ¿qué número de seguro social tiene? No tiene. ¿Cómo te llamas? El nombre que dé. Tú no apareces en ningún lado. Tú no existes. No te podemos buscar un historial de crédito porque tú nunca cogiste fiado. No te podemos vender nada porque tú no tienes crédito. No podemos darte una licencia a conducir porque tú no existes. O sea, cualquier persona que entonces no se deja marcar o identificar con este número para los efectos de comercio, efectos de sociales, efectos religiosos, efectos políticos, tú no existes. Y eso es lo que va a suceder allá. Traje esto porque esto es algo que está surgiendo ahora mismo. Yo no sé si ustedes han oído de esto. Esto es lo que se llama un RFID, RFID, Radio Frequency Identification Device. ¿Cuántos de ustedes tienen en su cajo una antenita que pegan al cristal para poder ir y venir de San Juan por la autopista? ¿Sí? Es eso. ¿Qué hace eso? Esa antenita en el cajil, cuando tú te pasa, lee un número que está asignado a esta unidad. Ese número hasta aparece en el sticker que tiene montado cristal. Con ese número van al sistema y buscan quién tú eres, qué cajo tú tienes, contra qué cuenta de banco pueden ir y sacar dinero para pagar esa pasada por ahí. Esta unidad, mira el tamaño que tiene, es un grano de ajos, ¿ok? Esta unidad se inserta debajo de la piel y debajo de la piel entonces, con un lector aquí, emite una radiofrecuencia y lee el número. Con leer el número entonces va a un banco de datos. Estos son muchas computadoras y ustedes usan esto todos los días, pues si no lo sabían, cuando usan su ATH, cuando usan su Visa, cuando usan su, ¿qué otra cosa? El celular, lo que están haciendo es yendo a un banco de datos y buscando información aquí. Pues en este banco de datos van a tener un número asignado a usted. Con ese un número, toda tu vida está aquí. Y si tú no tienes esto insertado o ven esto aquí, esto se llaman códigos de baja, barcodes. Esto es básicamente lo mismo. Cada bajita de esta, a través de un lector, tiene un número. Esa agrupación de números es lo que está registrado en el sistema de computadora de la tienda. Cuando escanean eso, la computadora va, dice, ajá, esto está el artículo, cuesta tanto, chum, y aquí te trae el precio. Eso es lo que hace eso. Esto básicamente viene aquí a la computadora, dice, es el número tal, tráeme la información. ¿Ok? Esto es un pasaporte que también le están colocando esto. Básicamente entonces, cuando se habla del número de la bestia, 666. ¿Esto existe hoy? Claro que sí. Ya se están usando para registros médicos. Ya se está usando para cuando se hospitalizan, le están poniendo un brazalete. En ese brazalete tiene un RFID. Entonces ellos vienen con un lector y dicen, te despachamos 3 Tylenol. 4 Panadol, te pusimos un IV, tú estás en el cuarto tal, ¿verdad? Todo, y te llevan toda tu información a través de esta unidad. Eso entonces es lo que va a suceder allá en el momento de la poca, cuando venga la bestia y quiera controlar todo. ¿Por qué necesita controlar todo? Porque eso es su meta, que todos tengan su marca, que sea dueño de todo. Tú no te dejas poner eso y tú eres mártir. Oh, espérate. Yo tengo que coger lo que yo acabo de decir. ¿Dónde va a estar la iglesia? ¿Dónde? Ah, ok. La iglesia no va a estar aquí, así que tenemos que coger. Yo no voy a estar aquí para ver esto. Pues lo tengo tanto. ¿Tengo que temerlo? No. Yo no le temo esto porque yo no voy a estar aquí para que me pongan esto, para que yo tenga que sujetarme a esto. Yo me voy con el Señor. Los que no aceptaron al Señor, toma decisiones, enfréntate a las consecuencias. Eso fue lo que yo le enseñé a mis hijos desde chiquito. Ellos toman decisión, acepta o no acepta. Consecuencias, acepta a Jesús, te vas con Él cuando Él viene, nada de esto te sucede. No acepta a Jesús, te quedas aquí, enfréntate a eso y no va a ser muy, muy bueno. Un padre de familia tiene sus hijos, quiere darle de comer, pero no se quiere dejar poner la marca. ¿Dónde va a conseguir alimento? Tiene que jugar, tiene que vivir por los campos y tiene que tratar de que no lo vean ni lo cojan, porque si lo ven y lo cogen, le van a obligar a ponerse eso. Entonces dice la escritura, si tú te dejas marcar, ya. Duda. Fueron marcados con el sello de Dios. no con este sello. Fueron marcados con el sello de Dios y fueron separados y guardados en un lugar donde Luzbel salió detrás de él tratando de cogerlo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de su estilo. Esos 144,000, Dios los protege. Los demás que no se mantuvieron, ups, aquí vienen. Apocalipsis 14. Después miré aquí, el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000, lo que leímos la semana pasada, que tenía el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Okay? Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. De nuevo, estos son judíos que se mantuvieron y creyeron, y Dios entonces los premió. Tenemos entonces los otros juicios, que van a ser los juicios de la trompeta y de las copas. Comienzan a la mitad de la tribulación, en particular con los incrédulos y en particular con la bestia y el falso profeta. Y están los otros juicios, que es el juicio de Babilonia, capítulo 17, la Babilonia eclesiástica, y juicio de Babilonia política, que es capítulo 18, la bestia y su imperio. Pregunta hasta aquí. 666. ¿Amén? Ok. Esto está un poco... Vamos a ir para acá mejor. Juicio de las siete copas. A la una, a la dos, a la tres. Amén. Ok. Primera copa, úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, sobre tierra y adoradores de la bestia. Todo aquel que se dejó marcar, okay, tendrán úlceras pestilentes. Yo no sé si ustedes están leyendo que hay un problema con la vacuna de sarampión, creo que uno de ellos, que ya no está haciendo el efecto que necesita. Entonces uno, el que se pone la vacuna, no tiene la misma resistencia que tenía antes, y ya hay personas que le están empezando a dar estas enfermedades que se creían antes que ya estaban controladas. ¿Qué es lo que se entiende que puede suceder? Puede haber una epidemia grande que no se puede controlar por métodos normales, medicina, y la gente van a terminar con muchas enfermedades en su piel, particular sobre los que están marcados con el número de la bestia. Segunda copa, sobre mar, cambia a sangre, muerte espiritual, cambió a sangre, muerte espiritual. Vamos a ver, cuando llegamos al milenio, ¿cuál es la importancia de que estas aguas cambien a sangre? Porque en el milenio tiene que suceder algo para que la gente pueda tomar agua. Ya mismo ahorita lo vamos a tocar. Otra de las plagas entonces, cuando echa la tercera copa, sobre los ríos y fuentes de agua, también son cambiados a sangre. Cuarta copa, sobre el sol, quemar a los hombres. Hace años atrás nosotros se oyó mucho de la, ¿cómo llaman esto? El ozono, la capa del ozono. Se entiende que por la manera que está desarrollando la población del mundo, se cree que la población del mundo se va a duplicar, creo que ahora mismo son 7 billones, para 2050 creo va a haber 14 billones de personas sobre la faz de la tierra. ¿Qué es eso? Aquí ahora mismo podría haber tal vez 50 personas, para 2050 va a haber 100, y esos 100 van a querer tomar de la misma cantidad de agua donde antes tomaban 50, pero ya no va a haber suficiente agua. ¿Y qué vamos a tener? Escasez. Escasez de alimentos, escasez de agua potable, escasez de muchas cosas. Eso entonces se cree que va a generar unas emisiones de gases que va a continuar dañando la capa de ozono. ¿Qué hace la capa de ozono? Es una protección para que la luz ultravioleta no llegue y nos queme la piel. Nosotros aquí en Puerto Rico somos más susceptibles a enfermedades de la piel, el cáncer, porque la luz puede penetrar y hacernos más daño. La gente que vive por allá al norte, pues menos. ¿Okay? Pero nosotros ya estamos curaditos, ¿verdad? Amén. Pero esto entonces va a hacer mucho daño a la persona. Quinta copa, trono de la bestia, tinieblas en el centro de la tierra. Tinieblas es, él se está preparando para venir y exponerse más. Sexta copa, sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó. ¿Saben dónde está el río Éufrates? Irak, Babilonia, Bagdad. Bagdad coge por donde está el río Éufrates. El río Éufrates es un río bastante ancho. Ese río se tiene que secar porque cuando venga Jesús a establecer su reino, el ejército del oriente tiene que cruzar por esa área. Entonces el río va a estar seco para que pueda cruzar con más facilidad. Para que puedan llegar al valle de Armagedón, un valle que actualmente no existe, que va a existir porque va a hacer muchos terremotos, y en esos terremotos se va a abrir un valle grande, y en ese valle grande entonces es que va a haber una batalla de Armagedón, de muchas guerras que están surgiendo ya, que hemos hablado que ya en este periodo de tiempo muchas guerras, pues la batalla de Armagedón va a ser allí. Pues este río entonces se seca. Para que se seque este río, tiene que haber un cataclismo mundial para que el agua que baje por allí se desvíe y vaya por otro lado. Y séptima copa es enorme granizo. Yo no sé si ustedes han visto qué efecto tiene granizo. ¿Okay? Yo he visto granizo como así de grande. Yo he visto. Y cogen los bonetes de los cajos y los magullan. ¿Es la palabra correcta? Magullan. Okay. Ella se supone que me cogía. ¿Okay? Eso es así. Esto van a ser así. Y esto van a romper cristales. Van a romper cabezas. Van a romper cajón. O sea, van a ser grandes. Y eso va a ser sobre toda la tierra. Esas son entonces las 7 copas de la ira de Dios, Apocalipsis 16. Sexta copa y séptima copas. Prepara el camino para una invasión de los reyes del oriente y una gran convulsión que echa abajo completamente los asuntos ordenados por los hombres. Ok. Antes de eso, Apocalipsis 17. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto el libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso. Un libro como así de gordo. En ese libro da la historia del desarrollo de todo lo que es el paganismo y cómo ese paganismo llegó a infiltrarse y hacerse parte del sistema iglesia, que fue la iglesia de la iglesia católica apostólica romana. Y como Constantino en el 313 unió la religión del Estado con la religión judía, el cristianismo, y todos los nombres y todo lo que hicieron para que eso fuese legal. ¿Qué hicieron? Nimrod Bar Cus, allá en Génesis, nieto de Cam, dice la escritura, gran guerrero delante de Jehová. Cuando dice delante de Jehová es en contra de Jehová. Ustedes habrán visto esa película o esa historia de Hércules, de Conan, el bárbaro. Todas estas historias de estos gran guerreros vienen de allí. Porque los gran guerreros eran los que podían dominar y controlar e imponerse sobre la gente débil. Él entonces tiene una relación con la primera sacerdotisa idólatra, Semiramis. Semiramis tiene un hijo ilegítimo. Ese hijo ilegítimo, ella le ponen el nombre Tamuz. Y ese nombre Tamuz viene al que creyeron el libertador prometido. ¿De quién están hablando el libertador prometido? Génesis 3:15. Y de tu simiente, ella te herirá. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Génesis 3:15. Lo que está dialogando aquí es que va a haber un pariente redentor. Lo que Semiramis hace, que este hijo ilegítimo lo presenta como ese pariente redentor, como la simiente prometida de Génesis 3:15. Ustedes han visto la estatua de la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos. La Piedad se llama. ¿Sabe quién es eso? No es la María y el niño Jesús. Es Semiramis con su hijo Tamuz, que le cambiaron el nombre cuando se unió el paganismo con el cristianismo. Y muchos de esos templos del Vaticano eran templos que se usaban para adorar a Zeus, a Mercurio, a Júpiter, a Thor y así por el estilo. Le cambiaron los nombres. Allí combinaron entonces el paganismo con el cristianismo. Pues ese sistema actualmente sigue funcionando. Entonces aquí en Apocalipsis 17 tenemos la ramera montado sobre la bestia. Ok. Esta ramera, mira su vestidura, púrpura, rojo, tiene un tazón de oro, la sangre de los mártires está en el tazón, tiene diademas, peinados, oro, y ella está montada sobre la bestia. Ok, ¿qué representa esto? La bestia va a permitir que ella gobierne un tiempo en lo que él establece su poder. Entonces va a llegar el momento donde la va a destruir, la va a eliminar. Y aquí entonces donde vemos el cristianismo apóstata, sistema religioso adúltera. Muchas aguas, toda nación, tribu, lengua y pueblo han fornicado los reyes de la tierra. ¿Okay? Si vamos a Sudamérica, Centroamérica, ya la Iglesia Católica tiene mucha influencia todavía dentro de esos sistemas políticos. Ellos tienen mucha influencia. Una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto tiene un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. Y los 10 cuernos que visten la bestia, esos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ok. Sistema político, el Vaticano, es un sistema político. Ellos tienen embajadores en todas las naciones, tienen embajador en la Casa Blanca, y ellos tienen influencia política. También son dueños de muchas propiedades a través del sistema de las indulgencias. Cuando una persona iba a morir y no quería morir yendo al infierno y no entrar en el purgatorio, entonces entregaba, le vendían una indulgencia. Las indulgencias eran un permiso, una autoridad concedida por el Papa al tú entregar todas tus propiedades. Ok, aquí tienes tus indulgencias y estas indulgencias te liberan del purgatorio. La iglesia se hizo rica de esta manera, porque cada vez que alguien iba a morir, vamos a venderte tu liberación del purgatorio, y compraban los tejenos. ¿Quiénes le tenían temor a esto? Los reyes, por temor a que su alma fuera al infierno, pues ellos vendían todo a la iglesia, y la iglesia haciéndose poderoso. El centro de adoración adúltera ha caído, la gran Babilonia se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Okay, ¿qué es lo que vende la Iglesia Católica? Las estatuillas, las imágenes, los santos y eso. Cuando no esté la iglesia, van a vender más. Entonces, sabemos que las personas que están en la Iglesia Católica no son convertidos, renacidos, llenos del Espíritu Santo. Allí adentro, entonces, hacen dos cosas. Aquí a frente se presentan como buenos. Allá escondidas se presentan como pedofilios, homosexuales y todo eso. Guarida de demonios. ¿Ok? Esos son el tipo de personas que van a estar dentro de esa religión. Su arrogancia llegó al cielo. Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. O sea, yo soy reina. Yo no soy viuda. Una viuda en los tiempos antiguos no tenía propiedades, no tenía alimento, era de lo más pobre. ¿Okay? Si no tenía un hijo o un familiar que la sustentara, podía morir de hambre. No soy viuda, no veré llanto. O sea, no me va a pasar nada, yo estoy bien, yo tengo de todo. Cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque es una hora, en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Porque tus mercaderías eran las grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Mercaderes eran los grandes de la tierra. Lo repitió. Perdonen. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Pregúntate allí. Apocalipsis 17, 18. Uno es la iglesia eclesiástica y la otra es la iglesia política. 17, 18. ¿Dudas hasta allí? Amén. La boda del Cordero. Una boda judía podía durar 40 días. Una boda judía podría durar 40 días. La boda judía no es como lo hacemos nosotros. En la boda judía es toda la familia de novio y toda la familia de la novia, y cuando hablamos toda, es toda, los 150 parientes de un lado y los 230 del otro lado. Entonces, todos aportaban. Entonces, el novio hacía su casa, su morada, antes de ellos casarse. Entonces, como parte del proceso de la boda, ellos entonces, en los primeros días, ellos iban y entraban en su casa. Ellos no llenaban un documento de registro demográfico. Ellos no llenaban una licencia de quién los podía casar. ¿Cómo funcionaba esto? Estaban los ancianos de la ciudad. Estaban los padres del uno y los padres del otro. Todo el pueblo conocía a estas dos familias. Entonces, cuando ya ellos entonces tenían la ceremonia nupcial, lo que estaban haciendo era a todo el pueblo: nosotros, todos ustedes reconocen desde hoy que esta mujer y este hombre, de ahora en adelante, son una sola carne y viven en este lugar, y nadie se entremete entre ellos, ni los padres, ni del uno ni del otro. Son una familia, y ahora esta familia se va a desarrollar. Los parientes de uno respetan la decisión de los parientes del otro, y se hace una familia. Porque 40 días, o 30 días, o 10 días, dependiendo cuán rico era la familia, pues entonces estaban festejando todo este tiempo. Y allí tenemos todas las historias de las 10 vírgenes, de la boda, el primer milagro de Jesús, que hizo el agua, lo convirtió en vino, así por el estilo. Todo esto, esta información se puede conseguir en el libro que se llama Uso y Costumbres en las Tierras Bíblicas, que dialoga sobre todo esto. ¿Qué sucede aquí? ¿Dónde estaba la iglesia durante el periodo de la tribulación? ¿Dónde estaba? En el cielo. ¿Haciendo qué? Tribunal de Cristo, ¿se acuerdan? Del Tribunal de Cristo ahora vamos a pasar a la boda del Cordero. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ok. ¿Quién más va a estar en esta boda? La iglesia, como la esposa de Jesús. El pueblo de Israel, como las promesas que Dios le hizo en los pactos que estableció con ellos. ¿Durante qué periodo de tiempo? El periodo de tiempo del milenio. Allí se va a ir cumpliendo todas estas promesas que se le hizo al pueblo de Israel. Ellos entonces, la iglesia y el pueblo de Israel, se van a casar en la boda del Cordero con Jesús. Aquí tenemos entonces lo que va a ser el reino milenial. Vamos a dialogar sobre todo esto. Aquí es donde regresa Cristo sobre el monte Sion. Aquí es donde comienza a desarrollar el trono. Y aquí entonces la repartición de la tierra prometida a Abraham. la guerra que va a haber aquí, Armagedón, y por aquí abajo, ven esta línea de aquí, Satán atado por 1,000 años, va a estar atado por 1,000 años, mientras aquí en la tierra va a haber 1,000 años de perfecta gobierno, perfecto economía, perfecto reinado, perfecto todo, pero hay un propósito con todo esto. Aquí tenemos lo mismo, Jesús en su segunda venida. Ok, corrección que en muchos sitios enseña incorrectamente. La segunda venida de Cristo no es cuando viene a buscar a la iglesia. La segunda venida de Cristo es cuando Él viene a la tierra a establecer el reino milenial. Cuando viene Jesús a buscar la iglesia, ese es el arrebatamiento, el rapto. Ok, aquí entonces viene para establecer su reinado milenial. Pero para establecerlo tiene que luchar contra todos los ejércitos que están en la tierra. Guerra que culmina la guerra de Armagedón, Confederación del Norte, Reyes del Oriente, el Rey del Sur, el Imperio de la Bestia y Jesucristo. Aquí viene Jesús para establecer su reino. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro está, esta es una representación gráfica. El Señor va a ser mucho más bonito que eso. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Estamos en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esto es la batalla de Armagedón. ¿Okay? Cuando hablan de Armagedón en las películas y todo eso, ellos no entienden ni chispa lo que es Armagedón. Hemos pasado por todo el periodo de la gran tribulación. Hemos visto los jinetes, los cuatro jinetes del Apocalipsis del principio, pasan 7 años hasta llegar aquí. Y aquí ahora vamos a tener esta situación. He buscado este mapa en el internet y no lo consigo. Por lo tanto, lo tuve que hacer a mano. ¿Okay? ¿Qué es esto? Estados Unidos, Asia Central, no va. América Central, Suramérica, África, Australia, Japón, China, Rusia, Europa, y aquí bien chiquitito por aquí, Israel. ¿Ok? Confederación del Norte, son este grupo de naciones de acá arriba. Ejército del Sur sale del área de Egipto. Hoy se hubo una noticia de que Irán y Egipto están empezando a hacer diálogo para unirse. Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque ya esto se está alineando. ¿Ok? confederación, ejércitos muertas de la bestia, los del este, que vienen de aquí. La bestia, el falso profeta, lanzado al lago de fuego, incrédulos sacados de Israel, creyentes purificados y Satanás atado. Okay, vamos a ver esto. ¿Se acuerdan del río Éufrates que se secó? ¿Sabe por qué se seca? Porque este ejército que viene de acá, millares de millares, tienen que cruzar por aquí y ese río tiene que estar seco para que ellos puedan cruzar sin ningún estorbo. Del norte vienen unos ejércitos grandes y todo esto se van a reunir en el Valle de Armagedón. Cuando leen en la escritura van a ver que el Valle de Armagedón se va a llenar de tanta y tanta sangre de todos los muertos. Creo que son como 7 pies de profundidad de sangre que va a estar llenando ese valle de toda la gente que van a morir allí. ¿Contra quién van a pelear? Van a pelear contra Jesucristo, que viene montado en caballo blanco, y su ejército. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Resucitado, glorificado, transformado en un cuerpo humano, transformado. Jesucristo, hombre. ¿Okay? También me pidieron que preparara una información relacionada a esto. ¿Okay? Jesucristo, hombre versus Jesucristo, Dios. Este es el río Éufrates, este de aquí, que viene bajando por aquí. Este río se va a secar y de acá van a venir los ejércitos del oriente a atacar a Israel. Israel es esta cuñita que está aquí, mira, esta cuñita. Eso es Israel actual. Siria, sabemos que Siria, hay mucha situación actual allí. Irán, sabemos que Irán quiere eliminar a Israel de la faz de la tierra. Y lo han dicho, no una vez, muchas veces. Alianza con Egipto. Irán y Egipto trancan a Israel aquí en este lado. Siria está a punto de caer. Siria es aliado de Irán. Irán le ha estado proveyendo con Rusia equipo militar a los Hamas que están en esta área de aquí para que puedan atacar a Israel. Quieren eliminar a Israel de la faz de la tierra. Ejército del sur será destruido. La confederación del norte será herido. El ejército de las bestias muertas, las del este. La bestia, falso profeta, lanzados vivos al lago de fuego. Incrédulos sacados de Israel. Los creyentes purificados y Satanás atado por 1000 años. Vamos para atrás un momento. ¿Y esta gente de aquí? ¿Qué pasó con ellos? ¿Y esta gente de acá abajo? ¿Y esta gente de aquí? Australia no se menciona nada. Sur de África no se menciona nada. Y de todo esto no se menciona nada, nada, nada en la escritura. Naciones. Van a haber naciones que van a entrar en el periodo de la tribulación. Estas naciones, lo que entienden los teólogos, es que no se van a unir a todas las ejecutorias del falso profeta y el anticristo. Por lo tanto, ellos van a estar presentes durante el milenio, pero todas esas plagas y juicios que cayeron sobre la tierra, cayó sobre ellos. Los ríos se convirtieron en sangre, los lagos en sangre, mar en sangre, toda la vegetación, la langosta, todas esas cosas que sucedió, sucedió acá también. Acá habrá gente que se habrá marcado con la marca, pero también aquí habrá creyentes que se quedaron y que murieron o no han muerto y se están escondiendo en los montes porque no quieren marcarse y están aquí. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sigo? Ok, bien. Okay. Por si tienen una duda, pues. Ok. Bestia, falso profeta, son echados en el lago de fuego. vivos. Son dos hombres, un hombre gentil y un hombre judío, que entregaron su alma a Satanás, y Satanás hizo a través de ellos lo que él quiso. Y ellos se dejaron usar. El ángel con la gran cadena, Apocalipsis 20, del 1 al 2. Aida, ¿tú puedes leer eso, por favor? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Está bien. Amén. Pregunta. ¿Cuántos de ustedes pueden atar a Satanás con una cadena? Esto es una cadena especial. No es una cadena hecha de hierro fundido en la tierra, porque eso se rompe. Esto es una cadena especial preparado por Dios para ese propósito. ¿Y qué va a suceder? Va a ser atado por 1,000 años. Ok. Reino milenial. Perdón, dale ahora. Reino milenial. ¿Qué es esto? Nosotros le echamos la culpa a Satanás de todas las cosas que hacemos mal. El diablo me hizo hacerlo. Oí una vez del diablo que me hizo, la gente que no conocen a Dios. ¿Ok? El diablo me hizo hacerlo. Le echan la culpa a Satanás. Sin embargo, la escritura dice, cuando son tentados por su propia concupiscencia, atraídos y seducidos por su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? Satanás puede venir aquí y susurrarte algo en el oído, pero ¿quién toma la decisión? Uno. Ok, vamos a sacar a Satanás del medio. Vamos a atarlo por 1,000 años. ¿Recuerdan cómo funcionan las dispensaciones? Todo empieza bien, va mejorando, empieza a decaer y sucede un juicio. Séptima dispensación, el reino milenial. Dios, Jesús, va a venir, pelea con todos los que están en la tierra, saca a Satanás, lo ata, el que influencia mucho, lo saca de en medio. Entonces vamos a empezar a ver el reino milenario de Cristo. Todas esas profecías que se le hizo al pueblo de Israel, de que heredarán una franja de tierra grande, todo eso se va a cumplir. Aquí tenemos entonces periodo de la tribulación terminando. Viene Jesús, va a establecer el imperio milenial, gobierno terrenal de toda la tierra por Jesús físicamente aquí en la tierra, en Israel, pero no el Israel cuñita, el Israel. Esto va a ser Israel. Ahora mismo Israel es este pedacito que está aquí. Pero esto es lo que se le prometió al pueblo de Israel. Si no estoy equivocado, está en Ezequiel 48:1. Ezequiel 48:1. Desde el extremo norte, por la vía de Getón, viniendo a Amad, a Sar Enán, en los confines de Damasco, al norte, hacia Amad, tendrá Dan una parte desde el lado oriental hasta occidental. O sea, desde aquí, aquí hay un monte. Dice, mira, desde aquí hasta el río Éufrates, toda esta franja de aquí va a ser de Dan, de la tribu de Dan. Y así cada uno de ellos se le va a dar una parte. Ezequiel 48:28, junto al límite de Gad, al lado meridional al sur, será el límite desde Tamar hasta las aguas de las Rencillas, y desde Cades y el arroyo hasta el mar grande, toda esta parte de aquí. Y toda esta franja aquí adentro se va a dividir en 12 pedazos. Y esos 12 pedazos es lo que Dios le prometió al pueblo de Israel. Y en el medio de esto va a estar la franja del príncipe, que es la franja del príncipe. La porción del príncipe rey, que esa franja es dado a los levitas que no tuvieron heredad, porque ellos tienen que diariamente oficiar en el templo delante de Dios. Por lo tanto, esta es la porción de príncipe. Deja ver si aquí se ve más grande. Aquí están los nombres: Dan, Aser, Neftalí, Manasé, Efraín, Rubén, Judá, Benjamín, Simeón, Isaacán, Zebulón y Gad. Y esta parte de aquí, que es la porción del príncipe. Y la semana que viene entonces tocamos eso. Para dar un por encimita, ¿qué va a hacer este reino? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Estos son esa gente, los amigos que están en la iglesia, los que no han aceptado a Cristo, que en ese momento vino el Señor y se quedaron, pero se dieron cuenta que tenían que por todo medio evitar ser marcados, pero los cogieron y los mataron. Resucitan para el milenio. Aquellos que lograron sobrevivir, aún todas las guerras y eso, viven y entran al gobierno milenial. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1,000 años. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos la viene que viene. Preguntas. Amén. Saqueo. Sí. Y la puerta de la escítulo será. ¿En cuál cita para que te podamos acompañar? Ezequiel 31. Ezequiel capítulo 48. 48, versículo 31. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Tres puertas al lado. Ok. Esto lo voy a explicar más adelante, porque eso tiene que ver con la ciudad celestial, el reino, la nueva Jerusalén, que tendrá 4 lados y en cada lado tendrá 3 puertas. Y cada puerta tendrá un nombre de cada una de las tribus. Esa era la manera que cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, el tabernáculo en el centro, ellos se tenían que agrupar de acuerdo a esa manera que estaban los nombres. 3 tribus para un lado, 3 para otro, 3 para otro y 3 para otro. Y el tabernáculo se tenía que armar mirando, no me acuerdo si es al este o oeste, no me acuerdo. Pero ellos entonces tenían que cada uno montar sus tiendas con la apertura hacia el tabernáculo. Y era su manera de Dios ir instruyendo al pueblo que su centro de vida era Él. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Amén. Ah, mira. Okay. Más fácil. Bueno, buenas noches. Amén. Cuando habló de las tribus de Israel, son familiares de aquellas tribus que van a estar presentes ahí, cuando los mencionó. Ok, te entiendo la pregunta, no me atrevo a contestarla. Ok, porque en realidad no te... Yo voy a decir a eso. O sea, son descendientes, sí, pero tenemos que ir más, brincar para atrás. Y cuando Jesús descendió al seno de Abraham, yo llevó cautivo la cautividad. Todos aquellos que creyeron en Jesús, en el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, Eliseo, todos ellos, al Jesús resucitar, ellos fueron libertados del seno de Abraham. Los que no creyeron se quedaron en el lugar de tormento. No nos dice la Escritura que ellos van a resucitar en ese tiempo. No, lo que van a hacer es, los descendientes judíos vivos en ese periodo de tiempo son los que van a estar allí, los descendientes judíos. Eso sí lo puedo decir, pero no que vayan a resucitar a estar allí. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermana? Sí, buenas noches. Amén. Okay. Vamos a remontarlo nuevamente cuando, un poquito antes de que Lucifer fuera expulsado del cielo. Vamos para allá. Ok. Por aquí para atrás. No, más para atrás. Aquí. Vamos a decir así, o sea, la pregunta es un poquito compleja, vamos a ponerlo así. Amén. Y es lo siguiente. Si cuando Él todavía estaba en el cielo y no existía ningún tipo de maldad ni nada por el estilo, cuando Él se le otorgan los privilegios que Él siempre tuvo, ¿cómo entonces Él se enaltece y empieza a tomar todos esos tipos de sentimientos negativos y de protagonismo que lo hizo ser lo que es? Lamentablemente la Escritura no nos revela eso, y eso lo cubrimos, si no estoy equivocado, en el primer día. Aguántame esto, ay, ya se me hace favor. Si no estoy equivocado, en estas dos citas, Ezequiel 28, 11 al 19, en Isaías 14, 12 al 17, se nos da un vislumbre de que sucedió eso, pero no nos dice cómo es que surge dentro de él ese sentir. La Escritura no nos revela eso, solo nos dice que primero estaba esto, y entonces surgió esto. ¿Cómo sucedió? Dios allá lo sabe con él. Cuando lleguemos allá le preguntamos. Amén. Gloria a Jesús. ¿Alguna otra pregunta? El diablo, ajá, Satanás, ajá, y ajotado al infierno. Sí. Todavía no. Todavía no. Satanás aún tiene acceso al cielo para pedir permiso para zarandearnos. Satanás tiene acceso al cielo ahora para ir allá, igual que hizo con Job. Mira, me da permiso, porque Satanás tiene que pedir permiso para hacernos daño. No puede hacerlo sin permiso, pero todavía tiene acceso al cielo para zarandearnos. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bien, la hermana. Dios le bendiga. Nos vemos el viernes que viene. y vamos a tocar el milenio, todo lo que tiene que ver con el milenio y el fin del milenio, que es cuando Satanás es soltado del lago de fuego y viene aquí a hacer algo. Te apago eso ahora. Amén. Amén, amén, amén. Dame, se me embarca. ¿Estamos bien? Amén. Qué bueno es el Señor. Seguimos aprendiendo, ¿verdad? Seguimos aprendiendo. Bueno.